La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡30 de agosto! Es ya día viernes, dicen por ahí algunos estudiantes, algunos trabajadores. Hoy, Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina. En América, y en América Latina en especial, se celebra este día. En otras partes se celebra, tengo entendido, el 23 de agosto. ¿Quién fue esta mujer? Esta mujer, la primera santa del Nuevo Mundo, peruana, Santa Rosa de Lima, antes así se identificaba a las personas, y de ahí pues vienen algunos apellidos. Ella, hija en una familia, tiene que crecer, tiene que buscarle a la vida, le encuentra, busca a Dios y encuentra a Dios, lo va a encontrar, lo va a seguir. Gracias al ideal dominicano, los dominicos que evangelizaron aquella parte de nuestro continente. Rosa se va a distinguir precisamente por su enorme capacidad contemplativa y también por la enorme capacidad que tenía de traducir, de proyectar en el apostolado lo que había encontrado. Para lograr la salvación, sobre todo, se entrega a los indigentes, a los pobres. Pero ella tiene que hacer tremendas, tremendas penitencias. Que solamente la intimidad con nuestro Señor las puede no solamente fundamentar, sino sostener. El nombre de Rosa ha pasado a ser uno de los nombres en las mujeres y en las derivaciones de este nombre, pues de ahí viene Rosalía también, de los nombres más queridos. En América Latina es fiesta, por tanto el color del ornamento es blanco y también se dice el Gloria. La oración, Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de su gozo. Es lo que pide la Iglesia en esta primera oración en la Eucaristía. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es fiesta, también la primera lectura es especial. Los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y respondemos del Salmo 148, que alaben al Señor todos sus fieles. Vemos a esta gran mujer, una gran mujer que encuentra el tesoro. cómo le llegó a Rosa el tesoro de la fe, que la lleva a disfrutar y a convertir la vida en un tesoro. ¿Cómo le llegó? Por gracia. Es la vida del cristiano. Todo es gracia, no es cuestión de méritos personales, sino es dejarse llenar de Dios, conquistar por Dios. Eso es el tesoro. No son nuestras cosas. No. La perla fina se va a referir, sí, la vida cristiana es gracia, es don de Dios, pero la perla fina hay que buscarla, hay que encontrarla. El tesoro ahí está. En cambio, la perla fina, hay que encontrarla, hay que buscarla hasta encontrarla. Entonces, la vida del cristiano, y es el ejemplo de Santa Rosa de Lima, es gracia, es don, pero también es responsabilidad, es esfuerzo. Así tan sencillo, ¿no? Para ello, pues hay que arriesgarle. Fácil decir, ah, Dios mío, dame, ¿no? Pero es tan complicadito, Señor, yo te doy. Yo te doy la vida. Yo me arriesgo. La fe es riesgo, es arriesgarse. Todavía no ves si va a haber frutos o no va a haber frutos. Pero el justo vive de la fe. Escuchamos en otro momento en la Sagrada Escritura. ¿Por qué hizo lo que hizo Santa Rosa de Lima? ¿Por qué entregó la vida a los demás? Por gracia de Dios. Pero también asume la responsabilidad que le toca. Da su vida. Si pedimos a Dios que nos dé, al mismo tiempo pidámosle que nosotros demos y nos demos. Es día viernes. Felicidades a todas las rosas hermosas que hay en nuestro camino en la vida. Buen día, buen viernes.